Lección 12F, sanidad de las fobias. ¿Quién no ha sentido alguna vez miedo o ansiedad o ambas? ¿Cierto? A veces hemos sentido. Si somos honestos, hemos experimentado alguna vez el temor, algún tipo de temor. Quiero mostrarle primero unas clases de temores que hay. Está primero que todo el temor de Dios. Es el principal, pero no es un miedo. No es un pánico hacia Dios, es un temor de respeto. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios, en palabras sencillas, es o amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Es el temor de Dios. Por eso se escucha a veces este refrán o dicho y dicen, uy, no tiene temor de Dios, por eso mató a la mamá. Eso es verdad. Cuando no hay temor de Dios, se hace lo que sea. Éxodo 20:20 dice que por falta de temor a Dios es que el ser humano es capaz de pecar, que el temor a Dios nos protege de pecar, porque va a hacer uno las cosas y yo, no. Ese es el temor sano a Dios. Ahora, temor de advertencia o temor sano. Dios ha puesto en nosotros una capacidad de tener respuestas normales cuando hay peligro. Si ahorita entra un león, es normal que yo sea el primero que diga, uy, uy, ojo, cójalo, ojo, cuidado. Es normal que haya un temor. Si hubiera un incendio, es normal que, porque queremos preservar la vida. Entonces ahí no pasa nada, ahí no está pecado, ni hay fobia, ni nada. Cuando nos atracan, es normal sentir temor, que las piernas empiecen a aplaudir y que uno sienta el miedo y todo, es normal. Casi me coge un carro, es normal, listo. Entonces lo llamamos temor de advertencia, un temor sano, dado por Dios. Pero también tenemos ansiedad. La ansiedad es una preocupación por el futuro. Es un estado de inquietud excesiva. Una mente perturbada. ¿Se diferencia del miedo en qué? ¿Cómo sé qué es miedo y ansiedad? El miedo tiene un objeto identificable. Uno sabe a qué le tiene miedo. La ansiedad no. Usted simplemente está ansioso porque no sabe cuál va a ser el resultado. Entonces usted no sabe qué va a pasar mañana. Me van a hacer un examen. ¿Será que lo gano? Y entra en ansiedad. Tengo que pagar el lunes el arriendo y no tengo. Un ejemplo. Entonces usted, ¿será que? O sea, viene esa ansiedad. ¿Listo? Ataque de pánico, que suele ser espiritual. ¿Cuántos, levánteme la mano, después de las 12 de la noche o 3 de la mañana han sentido una opresión en el pecho que no los deja respirar y no los deja hablar? ¿Ok? Y que trata uno de decir, ay Señor, sangre de Cristo, y no es capaz de decirlo. ¿Ya? Eso es un ataque de pánico espiritual, pero suelen haber otros. Vas por cualquier lado y sientes, ay, y no pude cruzar la carretera, algo me invadió y me dio miedo. Son ataques, o cuando uno va a evangelizar, qué miedo tan tremendo lo ataca a uno. Y yo soy evangelista y he sentido ese pánico, como ay, porque viene el mundo espiritual a atacarte, a oprimirte y a meterte mentiras. Un miedo que llega. Y tenemos las fobias. ¿Qué es una fobia? Un miedo que te controla y te esclaviza. Vamos a ver ejemplos de algunas fobias. Usted se mete a internet, créame, hay una lista más o menos de 500 o más fobias. Cada día siguen apareciendo fobias. ¿Qué tal? Fobia con nombres rarísimos. Quiero mencionarte solo esto. Agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Claustrofobia, miedo a espacios cerrados. Monofobia, miedo a estar solo. Sociofobia, miedo a estar con otros. Aracnofobia, miedo a las arañas. Tonitrofobia, miedo a los truenos y relámpagos. Apifobia, miedo a las avispas y abejas. Insectofobia, miedo a los insectos. Nosofobia y tripanofobia, miedo a los dentistas, médicos, agujas y la sangre. Zoofobia y ornitofobia, miedo a los animales y aves. Y sigue la lista, y sigue la lista. Tremendo. Síntomas en la vida de una persona que tiene fobias. ¿Cómo sabemos que tiene fobia? Obviamente un miedo, un horror, pánico, inseguridad, comerse las uñas, etc. O sea, pero es desproporcional. O sea, no tiene lógica. O sea, su miedo no tiene lógica para los demás, para él sí. Entonces, eso es un síntoma. Por las fobias, otro síntoma, por las fobias haces cosas que no deberías hacer. O no haces lo que deberías hacer. Te doy ejemplo. Alguien que le tiene miedo a los espacios estrechos, claustrofobia, y le dan el empleo de su vida ganándose un sueldazo, y es en el último piso de un rascacielos. Y era el empleo por el que estaba orando. Pero tiene fobia, claustrofobia. Entonces la persona, ¿cómo saber si es una fobia? Heider, ¿cómo sé si lo que tengo es una fobia o no? Cuando te impide hacer lo que deberías hacer. Entonces la persona dice, ¿qué hago? Por las escalas, ¿cuándo llego? No, alquilo un helicóptero. ¿Qué hago? No, mejor renuncio al trabajo. ¿Sí ves? Lo que debías haber hecho no lo hiciste. O haces cosas pecaminosas. Entonces allá tienes una fobia a los perros y allá tienen un pequinés y tienes que ir cruzar allá para ir a reclamar un mercado. Y dicen, y no vas. Y si, o das la vuelta o matas el perro. O lo mandas a matar. O sea, entonces esos son síntomas. Haces cosas que no deberías hacer. Ahora, el miedo es fruto. Ojo, siempre que veas una fobia es fruto, es consecuencia, es síntoma. La raíz es otra. Entonces, ¿el miedo es el fruto de qué? ¿Y qué alimenta ese fruto? Las mentiras que creímos acerca de esos miedos. Otra vez volvemos al sistema de creencia. Entonces, cuando uno cree esas mentiras, la persona se somete al mundo espiritual y le otorga autoridad espiritual sobre ella. Por eso lo controla. Por eso es tan tremendo. Ejemplo, si alguien nos dice, si no hace esto, lo mato. O lo que dijo mi esposa, si no se deja o si cuenta, algo malo le pasa a su familia. Eso es tremenda sentencia para un niño. Como no estamos en esa edad capacitados para procesar los eventos correctamente, entonces uno asume esa sentencia como real, entra un espíritu de temor que gobierna nuestra vida, nos controla y nos mantiene en esclavitud. Entonces, un padre que ha maltratado repetidamente a su hijo y cada vez lo amenazaba, si se enteran lo mato, esa amenaza hace una creencia acá, en la personita, cree en el corazón y se convierte en una maldición y cuando haya crecido va a estar atado por esa maldición a no ser que se rompa. Entonces esas mentiras se sienten muy reales. Usted le puede trabajar con lógica a la persona, Heide, tranquilo, no pasa nada, venga, yo le gasto la boleta a la montaña rusa, tranquilo, venga. Usted le puede trabajar con lo... Heider, es solo un ratoncito. No funciona. La función es... No funciona. ¿Ya? Entonces, usted puede orar por la persona, ora, le hace este ayuno, le saca demonios y la persona sigue atrapada en la fobia. Porque no se ha ido a la raíz. Ok. Es muy importante por eso que usted respete el dolor ajeno. Si sale una cucaracha y este joven reacciona, no se burle. ¿Por qué? Porque eso tiene una razón lógica de ser. Es ilógico para el que está, pero para él es lógico. Él ve eso como un monstruo. Entonces no podemos burlarnos del dolor ajeno porque por alguna razón esa persona reacciona así frente a las cucarachas. No estoy hablando de la sensación normal que yo también la siento, que cuando le caminan a uno así. Sí, pero estoy hablando, la cucaracha no me impide ir por mi comida por la noche. Entonces, así es como sabes, tengo una fobia o no, pero respetemos el dolor ajeno. ¿Por qué? Porque todas las personas Dios nos creó de una manera diferente y todos reaccionamos diferente a los eventos e interpretamos diferente. Si aquí ocurre un evento traumático, ¡pum!, allí cerquita, ¡pum!, todos vamos a reaccionar diferente. Quizá algunos queden traumatizados y otros no, porque no es el evento en sí el que traumatiza, es la interpretación y las mentiras que acepto más el empuje demoníaco que viene sobre mi vida. Eso es lo que me traumatiza o me genera la fobia. Entonces vamos a ver las raíces de la fobia. Ya les dije que la fobia es un fruto. Raíces de la fobia, las primas. Puede ser heredada. Yo había heredado la fobia de mi papá y ya me acordé lo que le voy a contar, entonces para que se ría un ratico y se desestrese. Mi papá tenía miedo a los médicos, procedimientos quirúrgicos, dentistas, todo. Mi papá perdió los dientes, todo, por miedo. O sea que traía la herencia. Usted puede heredar las fobias de su familia. Por percepción. ¿Qué es por percepción? Que lo que he leído, lo que he visto, lo que me han contado, me genera una imaginación y por eso agarro la fobia. Pero no has tenido experiencia. Entonces dicen, todos los miércoles a las 12 de la noche, sale tal persona, pata sola y todo por el cementerio. Tú escuchaste eso, entonces eso te genera una imaginación y empiezas a creerlo. ¿Qué crees que va a pasar cuando te imaginas tanto y lo aceptas y un miércoles te dicen, mijo, hágame el favor y ya en eso, ¿qué hay por jardines, por el cementerio? Ay, no mami, yo no voy, no, porque y no lo haces, porque tu percepción te hace, a los miércoles a las 12 sale la pata sola, ya, por percepción. O porque vi una película de insectos y los insectos invaden el planeta y todo, y agarras por esa percepción, por la imaginación, una fobia y ya no puedes ver. Esa es una. Por experiencia, cuando te marcó un evento, entonces ahí tú detectas, claro, le tengo fobia a esto porque una vez me pasó esto. Yo, por ejemplo, descubrí que una vez en el tetero me había tomado una babosa y ahí entendí por qué yo le tenía tanto fastidio a las babosas y tanto miedo. Entonces, a veces hay experiencias que sembraron en ti la fobia. ¡Listo! ¡Ojo! Por atadura también. Si tienes una atadura con alguien que tiene miedos, te los pasa. Te los transmite. Pero miren lo interesante. En Deuteronomio 28, 65 y 67, el Señor menciona una fobia producto de la desobediencia a los mandamientos de él. Tremendo. Ahora, en el caso mío, ¿qué pasó conmigo? Yo traía por herencia el miedo a las cirugías, a los procedimientos quirúrgicos y obviamente el miedo a los odontólogos. Para que miras cómo trabaja el mundo espiritual. El enemigo es astuto. Como él es también eterno, él conoce, o sea, ha estado por siempre y tiene cierto, aunque va a tener limitado, pero es un ser espiritual de mucho tiempo. Él conoce tu historial y él busca hacer las conexiones para donde tenga derechos legales para llegar a dañarte. La meta de él es robarte, matarte y destruirte. Entonces él sabía que el niño Haider, por el lado de papá, un miedo terrible a procedimientos quirúrgicos, odontología y todo. Bueno, ahí ya la traía. Por percepción, yo empecé a escuchar a otros niños que decían, ¡ay no, el odontólogo, ay qué miedo! Entonces la percepción refuerza. Y así el diablo te va bombardeando. Entonces yo me la reforzó. Listo. Tengo una tía que en ese entonces era auxiliar de odontología. Listo. Entonces ella también cometió un error y por experiencia me reforzó la fobia. ¿Qué hacía? ¿Cuál diente tiene? No, yo no le voy a hacer nada. A ver, venga, mira. No le haga eso a sus niños. Lo traumatiza porque lo está traicionando su confianza. Entonces, por experiencia me marcó, me reforzó la fobia. Entonces yo dije, no quiero nada con los odontólogos, nunca. Y vienen los pactos, ¿sí? Vienen los juramentos. Nunca me voy a dejar tocar los dientes, nunca me los voy a dejar. Nunca, nunca, nunca. Hice el pacto. Listo. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Mi hermana, cuando yo tenía 10 años, entonces yo no me prometí no dejármelo sacar y empecé a cumplir la promesa. Y uno puede ver las consecuencias y sigue en ese juramento. Entonces yo los de leche no me los dejé sacar. Y no hay nada más feo que un diente por detrás. ¿No ha visto? Es todo torcido, carepellizco. Yo no me... Los dientes, entonces los de leche, al salir estos, que soy bien meloncito, bien... Los que salieron de acá salieron encima de los de leche y voltearon al revés los de leche. Entonces yo quedé con 4 dientes acá, o sea, los de leche y los nuevos. Entonces súmele a eso, empieza, cuando tienes una fobia, no importa lo que te hagan y el sufrimiento que tengas, sigues aferrado a la fobia. Entonces se burlaban de mí, me decían, ¡muele gallo! ¡Ole! ¡Muele perro! ¡Ole! Y me decían sobrenombres y se burlaban. Entonces yo cogí complejos. Y cuando entonces yo me reía, yo era... Cuando yo me miraba en el espejo, yo sentía una voz que me decía, nunca vas a dar un beso, nunca, yo, no, ya. Y miren lo que me hacían, el diablo hace que aquellos que están con él se te vengan encima. Entré a estudiar el bachillerato, y ustedes mujeres han sido crueles a veces de jovencitas. Las mujeres tienen una capacidad de hacer amistades mejor que los hombres, son más abiertas y todo. Entonces el primer día de clases en colegio mixto, ya, en bachillerato, ya, con mis cuatro dientes. Entonces, solían hacer en aquel entonces este jueguito. Las mujeres rapidito ya son amigos, ya tienen corrillo. Y uno de hombres, si es con pena o no pena, entonces que uno saluda, entonces que ya, mientras va cogiendo confianza. Y se paraban en la puerta las mujeres a calificar de 1 a 10 a los hombres. Y entonces uno venía, entonces iban pasando los chicos y tal, y ella, ay, esto es una molina, 7, 7, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó cuando Heider pasó? Todo venía bien. Cuando abrí mi boca, dijo, ¡ay, gas! ¡Ay, mira, uy, no, gas! Entonces, eso generó en mí más complejos. Mire todo lo que trae una fobia. Generó rabia, odio hacia las mujeres, empecé a tratarlas mal, tuve desprecios a ellas, me desquité con mis talentos, decía, las he de ver en exámenes de inglés, y empecé a manipularlas. Entonces cuando ellas necesitaban ayuda, yo soy hijo, ay, la ayuda, y yo decía, un beso, y ya. Entonces, me generó, o sea, era un complique, ese complejo. Entonces cuando estás atrapado por una fobia, estás en la frustración, quieres ser libre, pero no sabes cómo, y si sabes cómo, no quieres hacerlo, no quieres enfrentar, entonces es una lucha. Me causaba daño, la burla, el rechazo, yo quería, cuando jugaban pico botella, ah, tremendo, como por mi personalidad caía bien en el combo de los manes, y hasta las peladas también les caía bien, porque mi personalidad chévere y todo, uy, ese man es chévere, man es chévere. Entonces yo entraba en el combo de los duros, ta, pisando fuerte. Pero entonces, claro, ellas sí querían jugar con el combo de los duros, pero que, ay, pero su amigo Heider no. Entonces más rechazo. Y si me dejaban jugar porque ellos, ah, no, hágale, que fresca, hombre, todo bien. Ay, cuando llega, yo miraba a la monita y dije, me caiga una monita. Y cuando caía la botella, mi mamá decía, ah, no, yo no juego más, yo me toqué. Entonces me dejaban con doble rechazo. Mi fobia me marcaba más, me dejaba traumatizado, me dejaba bien, bien grave. Y entonces mi esposa dice, ay, pobrecito mi esposo. Bueno, súmele a eso, entonces ese complejo terrible, terrible. Cuando llega un momento, yo ya no aguantaba más, y yo tenía ya, iba para 15 años, y dije, no aguanto más, me voy a dejar sacar esos dientes, porque mi tía, la auxiliar de odontología, empezó a decirme, papi, está bien, perdóneme pues por haberle hecho eso, de todo, déjeme pues llevarlo allá, vamos un domingo allá al consultorio, que no hay nadie. Y yo, no, yo por ahora no, tía, pero yo qué. Me dijo, venga papi, es fácil, es sacarle esos dos dientes. Y yo, no, tía, después hablamos. Entonces quedaba ahí la pausa. Y mi hermana se consiguió un novio en esos días, disque odontólogo. Y el hombre era un charlatán, no tenía diploma. La silla de odontología era, el consultorio era en la galería de Calarcá. Y la silla de odontología era una silla de barbería. Seguro, literalmente. Y entonces llega mi hermana, dice que por hacerle un favor a su hermanito, y dice, vamos, que él no nos va a cobrar nada, y es un amigo chévere, y yo me dejé convencer, y me llevó. Claro, este hombre sin experiencia apenas me dijo, ah, pero es que es sencillo, no es que tiene dos dientes ahí, eso se saca así, y cogió yo no sé qué cosa, un alicate, lo que sea, y a mí me la puso. Yo sentí literalmente, no sé si fue la fobia, la exageración, yo sentí un pringonazo en el cerebro. Quedé el doble de traumatizado, con la fobia aumentada, a tal grado que cuando yo cogía la cuchara para comer, yo sentía el metal y sentía la reacción. Sea mentira o no, eso hacía mi fobia conmigo, traumatizado. Entonces en esa lucha finalmente la opción B, dije, tía, porque no aguantaba más las burlas. Ay, muele gallos, carreras, ay, muele, ay, gallinazo, muele perro. Entonces no aguantaba más la burla, la presión, y dije, tía, más bien traiga usted el instrumental y yo me dejo en la casa, pues acá, sí, pero usted está seguro y eso me los arregla. Claro, papi, porque mira, se te salen y yo sé que tienes miedo a ortodoncia, pero entonces no ortodoncia, pero tú empiezas con la lengüita, se me hacen y ellos se van, ellos vuelven ahí y se cierran. Y yo, bueno, tío, al menos que queden cerraditos. Bueno, y a mí se me olvidó y salí un día del colegio ya con 15 años y todo, cuando llegué y mi tía temprano con el instrumental y yo, ¿qué, tía? ¿Qué pasó? Dijo, papi, no me dijo, pues, vengo al procedimiento para que lo hagamos, yo le echo anestesia, todo, yo con la aguja, sí, y yo ya me iba a volar, y yo, tía, ¿verdad? No, pero no, yo mejor ya no, tía, ah, no, Haider, no me vaya a hacer traer este instrumental, pues, no, vamos a hacerle, pues, mijito, que, no, bueno, me convencieron y con gritos y todo, yo le cogí eso, ¡ah! Y esa agujita, y yo, ¡no! Hice el show, las di pata de todo. Eso hace una fobia. Y me los dejé sacar. Pero quedé con un problema. Hombre, me he convertido en español. Porque, anda, ya empecé a hablar así. Y entonces la lengua me pasaba por el rostro. Y la lengua entonces se movía y salía como una serpiente. Y olé. Entonces, ¿qué pasó? Ya tenía otro problema, tenía que llegar a la calle. Cuando lo... ¡Españolete! Yo, Garzón Silva, Haider Samir, presente. Presente. Y entonces... quedé así, entonces empecé a hacer el ejercicio, pasaron los meses y ¿qué? Quedaron remontados. Y ese problema y esa lucha, ya era novio de la que es hoy mi esposa, porque fuimos novios antes de conocer a Dios, y adulto, manejaba taxi aquí en Armenia, fui taxista aquí en Armenia, y me empezó una muela coca a molestar, y rota, y maloliente. Y entonces, ¿sabes qué hacía esta fobia? Me hacía mantener con un pote de Vaporrub. Rellénela. Para calmar, con tal de no ir, todo. Y ella era mi novia y ella tenía un amigo, odontólogo, este sí era genuino, original, serio, de todo. Aquí en la Brasilia, me acordé. Y entonces ella me convenció también, siendo adulto, ya había prestado servicio militar. Batallón de infantería. ¿Y qué? Y semejante, guapo, taxista y de todo, y me llevó, y no me importó, la fobia te avergüenza con el que sea. No me importó que fuera mi novia y todo, me convertí en una niña chillona ahí. Delante de ese man, me dijo, a ver, miremos, y yo, ¿qué me va a hacer? Y ese man, ¿qué le pasa? Y era así, uy, hermano, me extraña, y yo, ah, no, hermano, ¿sí, qué? Y yo, no, y me transformé. Para resumir ya y ver la gloria de Dios, cuando trabajas, la buena noticia es que Dios quiere sanar y puede sanar tus fobias. Cuando permití que Dios sanara mis fobias, perdoné, corté, sané, restauré, renuncié a las mentiras, Dios hizo el milagro. Y una vez mi líder de jóvenes se quedó mirándome, él era odontopediatra, me dijo, Haider, y profetizó incluso, dijo, ¿usted va a ir a las naciones con esos dientes tan feos? ¿Usted va a ir a predicar con esos dientes tan feos? Camine para allá, mijito. Y me llevó donde el mejor ortodoncista del Quindío. Y le dijo, mire, este es como un hijito para mí. Hágale todo que yo pago. Pero él me ministró primero. Me hizo proceso de adaptación. Renunciamos y todo. Y yo, para la gloria de Dios, ortodoncia y todo. Sigo meloncito, pero derechito. Entonces, esa es la gloria de Dios que él puede restaurar. Dale un aplauso al Señor. Listo, entonces la buena noticia, mira, ¿sabía usted que hay 366 versículos de la Biblia que nos dicen no temas? ¿Por qué 366? ¿El año cuántos días tiene? 365. ¿Esto qué nos indica? Que al Señor le interesa este tema, y por si el diablo se inventa otra fobia, te da otro no temas. El Señor no quiere que temas. Uno de ellos es Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces a Dios sí le importa y Él sabe que el miedo es algo con lo que tenemos que luchar y nuestra Colombia vive muy llena de miedo por tanto terrorismo, por tanta cosa. Y entonces la buena noticia es que ser libre de las fobias es posible por la bendita obra de Cristo en la cruz. Porque allí Él derrotó dos principales fuentes de fobia, Satanás y la muerte. Usted como cristiano no tiene por qué tenerle miedo a la muerte ni a Satanás. Él los derrotó en la cruz, dice la palabra en Colosenses 2:13-15. Dice, despojando a los principados, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y dice en Hebreos 2:14-15 que le quitó el trono de la muerte, le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Y Él triunfó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Antes de ser arrepentidos, de salvarnos, sí, téngale miedo a la muerte. Porque si mueres separado de Dios, te pierdes. Pero ahora en Cristo, la muerte es ganancia. ¿Ya? Ahora vamos, es derechito con Él. Esto no es para que anheles la muerte, sino cuando sea. Por eso en la oración de Señorío dijimos, la fecha, la hora, el lugar y la forma de mi muerte están bajo el Señorío, no bajo cualquier hombre, cualquier demonio. ¿Ya? No te salgas de la cobertura de Dios para que no te llegue antes de tiempo, pero confía en que Dios te necesita acá para un propósito. Entonces, consejos bíblicos para la ansiedad. Mira, ¿por qué entonces se trabaja esto como una raíz de pecado? ¿Por qué el miedo es pecado? ¿La fobia por qué es pecado? Porque excluye la confianza en Dios. Porque el objeto de tu temor es tu Dios. Porque le tienes más miedo a eso que te atemoriza que el temor de Dios. Crees que eso es más grande que Dios. Entonces es falta de fe, es incredulidad, falta de conocer a Dios. Entonces tienes que conocer a Dios. Entonces Dios dice, la ansiedad, la preocupación, que son sinónimos, es pecado. Entonces no te preocupes, suelta ya eso. ¿Qué puedes hacer? Jesús dijo, ahora leemos el de Jesús. Primera de Pedro 5:7 dice, echen toda su ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios no miente. Si Él dice que cuida de nosotros, cuida porque cuida. ¿Qué es lo que más nos produce ansiedad? Arriendo, obligaciones, techo, comida y de todo. Pero cuando te aprendes a fresquear, mira, mi sueldo es solamente 500,000 pesos. Eso me gano yo actualmente, sueldo fijo. Pero mis gastos son 1,800,000 pesos mensuales. ¿De dónde crees que sale? Yo ya me fresqueé. Dios me dijo, no dependa ni de tu trabajo, ni incluso del ministerio, ni de los manuales, ni de nada de eso. Con ministerio, sin ministerio, con trabajo, sin trabajo, yo soy tu papá y yo te cuido. Entonces yo me fresqué, usted tiene que hacer lo mismo, fresquéese. ¿Problema de quién? Ay, es que no tengo para pagar la luz y el arriendo. Es problema de Dios, eso no es problema suyo. No es que le su papá y él prometió que le iba a proveer. Entonces fresquiese, suelte eso. El otro texto, Filipenses 4:6, dice, por nada estén afanosos, preocupados, en ansiedad, angustiados. Por nada tengan esa preocupación, esa ansiedad, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios con todo ruego y acción de gracias. Y ahí promete entonces que la paz del Señor, en el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, usted no la entiende, va a inundar su corazón y su mente. Pero ¿qué tiene que hacer? La condición es, no se preocupe. Y más bien lo que le preocupa, presénteselo a Dios. Entonces, digamos, usted está hoy preocupado, el lunes tengo que pagar esto y no he podido. Dios le dice, no entre en ansiedad, no peque, no se preocupe. Más bien, presénteme las cosas. Ah, entonces te va donde Dios con ruego. Ruego es dependencia de Él, no es ponerse muy, ¡ay, Señor! No, pero si es llegar y decir, Señor, tengo temor y aquí vengo a depender de Ti. Esto es lo que me preocupa, necesito pagar este arriendo el lunes, no tengo un peso, Señor. Y le presentas lo que te preocupa. Cuando haces eso y sueltas de verdad, el Señor dice que la paz de Él viene y te gobierna. Y por eso es que nos dicen fresqueados. Y yo le digo, ¿cómo hará ese Jair? Los gastos de semana. Y yo preocupado por esto. ¿Y cómo hará? Fresqueado, no es que él es mi papá. Cuando a mí literalmente me entran, a veces lo hago, se me olvida, entran los residuos por debajo de la puerta, yo le digo a mi esposa, vea, para Dios, es problema de Dios. Y yo le pongo ahí, vea el de la luz, vea el del agua, vea el de la parabólica, vea el del internet, eso es de Dios. Y me fresqueo. Y el otro, mira, Mateo 6:33 dijo, Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y está hablando de eso que nos preocupa: techo, comida, y, perdón, vestido, comida y bebida. Entonces, fresco, no peque más, suelte la ansiedad y preséntele lo que le preocupa y descanse en papá. ¿Cómo ser libre? La clave principal es esta, mire, esto es clave si usted quiere ser libre de miedos y de fobias. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que, mire lo que está diciendo este texto, dice que en el amor no hay temor, o sea que si hay temor es porque no hay amor, pero no es cualquier amor, no es el amor de la señora de la esquina. Dice, el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El de Dios. Entonces, ¿cómo debemos procesar eso? En intimidad. Porque los bloqueos de su alma, que ya los está quitando, y lo felicito, son los que impiden que usted no reciba el amor en su espíritu, y usted lo recibe acá. Entonces, tiene que dejar que el amor de Él, en intimidad y quietud, en tiempos de quietud con Dios, viéndolo como papá, deje y penetre ese amor, y ese amor echa fuera el temor y le da una confianza de que usted es hijo, amado. Mis hijos no viven preocupados. ¿Qué tal un hijo? ¿Será que mañana? Un niño, no, mis hijos saben, abren la nevera y ahí tiene que haber algo. ¿Por qué? Porque tiene una confianza absoluta de que papá trae comida, de que mamá hace esto, de que mamá hizo esto. Así es llenarse del amor perfecto de Dios, y eso es una gran clave. Luego, ¿qué tiene que hacer? Identifique sus fobias. Yo creo que ya las ha ido identificando. ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuáles son los objetos que de verdad lo controlan? No es que es de vez en cuando, no, miedo es que te controla y te hace pecar. Identifique la raíz, si vino por generación, por percepción, por experiencia, por atadura. Luego trabaje en las mentiras. Tiene que renunciar a todas las mentiras que había creído, así sean ridículas. Renuncio a creer que la cucaracha es un monstruo alienígena. ¿Sí me entiende? Tiene que renunciar a las mentiras. Debe de perdonar a las personas que influyeron en usted para tener la fobia, pedirle perdón a Dios por creer las mentiras y pedirle perdón por los pecados que usted ha hecho por el miedo. No poner límites, aceptar que lo exploten, etcétera, todo eso que ha permitido por miedo. Luego renuncia a esas mentiras, renuncia a las fobias específicas y ordénele que se vayan esos demonios de temor y renueve su mente con la verdad de Dios. Vamos a procesarla. Aquí puede procesar varios temores si quiere mencionarlos. 1, 2, 3. Padre Celestial, confieso mi temor a... Mencione los temores específicos. ¿A qué lo controla? ¿A qué le tiene miedo? Confieso mi temor a esto, mi miedo a esto, o mi ansiedad a que no reciba el dinero, a tal cosa. Menciónelo todo. Ahora di, Señor, te confieso que por esos temores yo he, diga lo malo que usted ha hecho. Yo no he ido a trabajar por este miedo, yo he pecado, he dejado que me hagan pecado sexual, por este miedo he hecho tal cosa. Por este miedo no he diezmado, por este miedo no soy generoso, por este miedo tal cosa. ¿Qué es lo malo que usted ha hecho? Perdono a mis padres, abuelos y antepasados por todo lo que hayan hecho que haya traído a mi vida estas fobias. Perdone los que usted cree que son culpables de usted tener ese miedo. Si fue por herencia, perdono a mi papá por lo que hayan hecho que trajo esta herencia de fobias y de miedos. O perdono a aquella persona que me asustó, que me contó esa historia de terror, o que me obligó a hacer tal cosa y me dio miedo, el que me amenazó. Perdono a esa persona que por la atadura me transmitió la fobia. Te pido que cortes cualquier atadura que me haya transmitido estas fobias. Te pido perdón por aceptar las mentiras que alimentan estos temores. Ahora renuncio a seguir creyendo que ahí renuncio a todas esas mentiras que alimentan sus miedos. Yo renuncio a creer de que si dejo este trabajo porque me explotan allí, que no voy a encontrar o que Dios no me va a proveer. Renuncio a creer tal y tal cosa. Renuncio a creer que Dios no me puede sostener. Renuncio a creer de que Dios no puede hacer milagros, renuncio a creer que esto me va a hacer daño, etcétera. Todas esas mentiras que ha creído. Ahora va a renunciar a los miedos específicos. En el nombre de Jesús, renuncio al temor o al miedo o a la fobia A. Menciónela, renuncio al miedo a los ratones. Renuncio al miedo a esto. Renuncio al miedo a tal cosa, a los odontólogos. Renuncio al miedo a los procedimientos quirúrgicos. Renuncio al miedo a no depender de Dios. Renuncio al miedo a dar para Dios. Renuncio al miedo a obedecer a Dios, renuncio al miedo a meterme en serio con Dios. Ordeno que se vayan de mí calmadamente los demonios detrás de estos temores y se vayan a los pies de Jesús. Ayúdame a renovar mi mente y a creer tu verdad. Declaro que tú no me has dado espíritu de temor y que en vez de eso me has llenado de poder, amor y dominio propio. Lléname de tu perfecto amor para que yo no camine atado al temor. Aumenta en mí el temor a Dios, el cual es el único temor que echa fuera los demás temores. En el nombre de Jesús, amén y amén.